Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos. Bueno, comenzamos este programa con un estornudo extra micrófono. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, Pao. Gracias por estar con nosotros. Era Pao Yambal, si así era, ¿no? Yambay. Algunas lunas nos acompaña esta mañana también, Fernanda María Fernanda Báez. Y, como siempre, compañero de Fórmula, Fórmula 1, dijo él ayer, Gabriel Caicedo, a todos, un abrazo grande. Gracias por ser parte de este equipo. Bueno, les damos un cordial saludo, un abrazo, les invitamos a que nos acompañen estas 3 horas hasta 12 del mediodía. Y, por supuesto, en este sector donde estamos, sería la avenida... Gran Colombia, ¿no? La 6 de diciembre, a la altura de la Asamblea Nacional, ¿qué más queda por acá? Parque la Contraloría, Elegido. El Parque del Ejido, el Parque El Arbolito, pues está un poquito convulsionado, digamos, y de esto nos va a hablar Gabriel. Bienvenidos todos. Gabriel, un abrazo. Gracias, Bachita, bienvenida a usted también. Fernanda, muchísimo gusto que esté otra vez aquí, incorporada al equipo, y por supuesto, saludo grato a la persona que está en los controles, precisamente, nuestra chica Yambal. A propósito, guapaza ella, ¿no? Guapísima. Comentarles también que por el sector de aquí, precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el diario El Comercio anuncia lo siguiente en el titular: el tránsito en 4 vías de Quito se alterará por marcha del seguro campesino. Así es, centenares de personas se encuentran aquí a los alrededores del parque El Arbolito, precisamente en torno pues a esta marcha del seguro campesino. Así que tome precauciones, vamos a dar lectura. A partir de las 6 de la mañana de este jueves 26 de octubre de 2017 empezaron a llegar al parque El Arbolito en el centro de Quito varias delegaciones que participarán en la marcha del seguro campesino. Se tiene previsto que los manifestantes inicien la movilización a las 9:30 hasta las 8:20 de este jueves. Aproximadamente 1,000 personas estaban concentradas en el parque. En el lugar también se dieron cita a un grupo de ciudadanos que tienen previsto dirigirse a la sede de la Asamblea Nacional por el Código Orgánico de la Salud. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la marcha del seguro campesino saldrá por la avenida Tarqui, luego tomará la avenida 10 de agosto, la calle Guayaquil, Chile, hasta finalmente llegar a la Plaza Grande. Así que, amigos, amigas, tomen las otras rutas alternativas. Sabemos que se va a alterar el tráfico, como lo señala la Agencia Metropolitana de Tránsito. Doy lectura otra vez del recorrido de esta marcha. Avenida Tarqui, Avenida 10 de Agosto, Guayaquil, Chile, y por supuesto el sector de la Plaza Grande van a estar saturadas de personas, y por supuesto el caos vehicular se podrá evidenciar. La avenida 10 de agosto, a la altura del sector de Santa Prisca, es ruta del servicio de transporte de los corredores Trole, Ecovía y Corredor Central Norte, Metrobús, en el sentido norte-sur. También comentar que según la Agencia Metropolitana de Tránsito, no se tienen programados cierres viales. Sin embargo, conforme vaya avanzando la marcha, los vehículos no podrán circular con normalidad. Los articulados del trolebús que circulan de norte a sur avanzarán hasta la parada Santa Clara, en sentido contrario hasta el andén de la Recoleta. Estas modificaciones se iniciarán a las 9 de la mañana con 20 minutos. La agencia dispuso un contingente de 250 agentes civiles para gestionar la movilidad. Se tiene previsto que cuando la movilización llegue a la Plaza Grande, el presidente Lenín Moreno saldrá al balcón del Palacio de Gobierno. Luego, según la agenda del jefe de Estado, mantendrá un encuentro nacional con el Seguro Social Campesino a las 11 de la mañana. Así que pues ahí están los datos según la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ocurrirá pues todo este trajinar hasta al menos la hora pico, 11 de la mañana, cuando el presidente Lenín Moreno pues se dé cita al encuentro nacional con el Seguro Social Campesino. Así que pues tenemos ya también un primer bloque de entrevistas, Bachita. Así es, está ya con nosotros Carolina Guarderas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y por cierto, esta es una entrevista que la esperábamos desde hace algunos meses, ciertamente, y por una u otra cosa, pues no se daba, ¿no? Quiero comentarles algo. Carolina es esposa de Milton Arias, uno de los compositores, de los músicos, diría yo, impecables que tiene este país, ¿no? Y claro, músico, compositor, pero como destaco siempre, más allá de todo eso, tremendo ser humano. Y fíjense ustedes, habíamos hablado con Milton porque también tiene un hijo con los mismos quilates. Y estas cosas de tiempo o de enfermedad nos han impedido un poco que nos juntáramos, pero ya llegó el día. Está con nosotros Carolina. Un abrazo grande, un gusto inmenso conocerte. Y bueno, esto nace así. En esta investigación que nosotros hacemos cada día, en esta búsqueda para saber a quién podemos entrevistar, los nuevos emprendedores, nuevos intentos, nuevos pasos por descubrir o redescubrir patrimonio, en fin. Miré todo esto y yo pensaba que Milton estaba emprendiendo en esto, pero no, ya me explicó, es mi esposa. Por eso está aquí Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Una alegría inmensa. En primer lugar, honrada por ese recibimiento. Un saludo afectuoso a quienes están conectados a la señal de la Radio Casa de la Cultura y especialmente a todos aquellos que emprendemos a partir de. Yo me considero una artesana. Mini Colores, que es mi marca, inició en un blog en el año 2003, en donde empecé a reutilizar ciertos elementos que estaban al alcance de la mano. Más allá de un hobby, se trataba de una actividad que me ayude a bajar un poco los niveles de presión. Ah, mira. Yo tenía una hipertensión desde hace años. Entonces encontré, más allá del hobby, un ingreso extra para mi casa. Entonces empecé a investigar, gracias a Dios tengo la suerte de estar casada con el maestro Arias y en ese entorno uno se ve obligado a ser creativo, quiera que no, así sea en el almuerzo, en el diario vivir y todo. Lindo, me entonces parece. Sí, por supuesto, fuimos muy curiosos desde que nos casamos y vivíamos en Italia y estábamos ubicados más o menos a la orilla del río Tevere, donde se producían estas cañas de bambú. Entonces Milton decía, ve estas cañas. Yo decía, hagamos instrumentos. Bueno, él ya venía haciendo instrumentos. Pero luego me empecé a curiosear un poco y hicimos objetos decorativos, ¿no? Como esos que suenan con el viento. Uh-huh. Y bueno, el bambú es muy, muy lindo. Y bueno, ya empezó con el tema de la responsabilidad social, de esa huella que uno debe cuidar, ¿no? Para la casa grande. Y empecé a investigar cómo se podría hacer con elementos que no sean esos, claro, sino reutilizar estos otros. Entonces hoy he traído una antara que ganó una beca en los fondos concursables del 2007. Mi proyecto alcanzó a más o menos unos 700 personas entre 7 años y 90 años. Este es un proyecto en el que se reutilizan tubos de luz de PVC para crear instrumentos de viento. En este caso, una antara. Esta antara está hecha exactamente con estos tubos, con pequeñas piezas, como verás, que es del bambú, que solamente sirve para juntar las cañas, ¿no? Está afinado, tiene una afinación como quien dice, la física de este elemento es igual o casi o muy muy parecida a un instrumento autóctono, ¿no? Como es la antara. Entonces, este proyecto empezó más o menos en el 2007, ¿no? El de la construcción. Pero ya Milton había creado un método, ¿no? De cómo ejecutar la antara en cañas, obviamente, parecidas a las del bambú. Y bueno, yo quise hacer esta práctica. Y ganó el segundo lugar en medios didácticos para la educación ambiental que organizó casi por el mismo año, el 2007, la Universidad Simón Bolívar, donde tuvimos el segundo lugar. A partir de esto fue muy interesante porque alcancé a cubrir zonas de Pintaj, de Amaguaña, de Uyumbicho, y los niños, ¿no? Hace un par de años la Escuela Politécnica del Ejército empezó con un proyecto de educación para los adultos mayores. Milton me hizo la invitación para que imparte el taller a los mayores, ¿no? A los mayores casi contemporáneos míos. Y bueno, fue hermoso porque uno plantea el proyecto, ¿no? Vamos a construir un instrumento. Y entonces dicen, no, pues chicas, pues yo no, música no sé. Entonces yo les decía, tranquilos, en un lapso de 2 horas vamos a construirlo y van a seguir tocando. Entonces Milton me cedió y yo escribí un manual que está registrado en el IEPI, de cómo construir este instrumento. ¡Qué maravilla! Entonces, lo hicimos en un par de horas con los viejitos. Ellos salieron, digo viejitos con mucho respeto. Por supuesto, claro. Ellos salían tocando y era increíble, ¿no? Porque lo armaron, lo construyeron, lo ataron y salían tocando. Entonces, luego Milton se encargó de que ellos tuvieran presentación y todo. Y él lo ha documentado en su página. Entonces, esto en relación al proyecto de la antara. Ahora, ¿y estas maravillas que tenemos? Bueno, son algunos objetos que me han quedado realmente, porque casi siempre digo voy a quedarme con uno que otro, pero... ¿Y siempre esto está de venta? Sí, en efecto, la página Mini Colores de Facebook es una ventana virtual en donde yo expongo mis trabajos y la gente los adquiere. De ya. Esa manera, ¿no? Entonces, yo trabajo en FOMI, en MDF, en PVC, en madera de pallet, en fieltro. Entonces, tengo una página que todos pueden visitar, @mini-mini-colores en Facebook. Y se trata de pequeños objetos que yo cariñosamente les llamo tereques. Qué lindo. A los años de este término, los tereques, sí, los ¿no? Terequitos. Entonces, terequitos, claro. Son coloridos, son amigables, por supuesto, porque son hechos con fibras, como el fieltro, ¿no? El fieltro es un material muy bonito, muy muy cálido. Entonces, así es. Tienen pequeñas frases, son pequeños objetos que siempre van a servir de algo. Entonces, estos son magnetos, trabajo adornos para Navidad, o llaveritos o todo, que es lo que nos sirve para sujetar papeles en el refri, para adornar un ambiente, para volverlo un poco más cálido. Esto en relación a la madera, al papel, al cartón y al fieltro. Ahora, últimamente estoy trabajando con maderas como los pallets, en donde son desamblados por mí, cortados a medida y diseñados para ser reutilizados. Entonces, en este caso, esta empresa pública me ha pedido que haga este objeto para que vaya, exacto, para que vayan estos frasquitos en donde van productos de X, ¿no? Entonces, se cumple eso, ¿no? Son maderas que llegan al aeropuerto, que son trabajadas, son cortadas y vueltas a reutilizar. Y Carolina, yo vi algún momento una fotografía tuya, tú le das al serrucho y a la pega y a todo, sí. ¿No? ¡Qué maravilla esto! Sí, sí, me gustan mucho, me llevo muy bien con las máquinas. ¡Uy, mira eso! Sí, pues bueno, es algo como decía al principio, ¿no? Una obligación, es como manejar la cuchara en la casa, porque Milton es un constructor, mis hijos igual, mis 3 hijos tienen muchas habilidades manuales. Hay una historia que, o sea, de todas maneras tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que este segmento de emprendimiento lo cuidamos mucho nosotros. porque creemos que acá se cuentan historias de vida, se cuentan historias que a veces parecen inverosímiles. Muchas veces decimos, no, pero yo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Mejor no, no lo voy a poder, no lo voy a lograr. ¿Quién me va a comprar? No, mejor no hago. Es decir, muchas veces pensamos o damos pasos atrás y no lo hacemos. Claro. Este es un ejemplo, más bien, como decía, un ejemplo de vida. Es un llamado a otras mujeres, a otras personas, para que no dejen pasar las horas de su vida. Dedíquese a hacer algo. Dedíquese a ser creativo, para empezar. Esto que hace Carolina Guarderas con sus manos, no solo que produce, como ella decía, un ingreso más, porque esto sí puede ser un hobby, pero caramba, si podemos vender lo que hacemos, de eso se trata, ¿no? Sí. La salud, yo supongo que mejora mucho con esas actividades manuales, ejercitar muñecas, los brazos, la espalda, la cabecita, ¿sí o no? Sí, por supuesto. En la parte inicial que mencionabas, es importantísimo descubrir la creatividad que todos tenemos, en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito. ¿Por qué? Un objeto hecho a mano es un objeto que lleva un plus, una dedicación extra, un afecto que se entrega en cada cosita, ¿no? Uh-huh. O sea, cada puntada puede ser, no es lo mismo que hacerlos por miles. Son objetos creados en menor escala. O sea, no los va, quizá mucha gente apunte a venderlos en un supermercado. Mi interés no es de ese, porque mis objetos son únicos. Son piezas trabajadas con mucho afecto, entregadas con mucha pasión, con muchísimos detalles. Como tú decías, en efecto, se ejercitan muchos músculos del cuerpo, que también te provocan lesiones, como tendinitis por estar cose y cose, o agachada y todo lo demás. Pero esta generación de artesanas, de artesanos, es una generación muy interesante, porque detrás de cada objeto que uno haga hay una inspiración en ilustración, en diseño, en pensar que ese objeto se va a vender, ¿no? Claro. Y porque el objetivo es venderlo, no por el consumismo ni por apoyar eso, sino porque, repito, o sea, esta comunidad de artesanas entregan mucho más en un objeto hecho a mano y sin desmerecer las grandes producciones, pero es algo interesantísimo lo que se entrega, claro, más allá sí. De eso. Ahora más que nunca se habla de un precio justo, por ejemplo, en las ferias agroartesanales, inclusive. Uh-huh. En algún momento, yo creo que hace 2 o 3 años, propiciamos desde este programa una feria agroartesanal, nos fue muy bien, y hablábamos del precio justo, ¿no? Y queremos insistir en eso. Es como en el arte, ¿no? Claro. Es decir, la gente hace esto no por hobby, no porque no tiene que hacer, sino porque esta es su negocio. Exacto. Es su forma de producción. Entonces tenemos que ser como más respetuosos en ese sentido. A veces, pues claro, tal vez quisiéramos que nos rebajen unos centavillos, pero también a veces llegamos al irrespeto al pedir esta famosa rebaja, ¿no? Claro. Como decimos siempre, creo que si entre ecuatorianos somos solidarios, respetamos el trabajo del otro, tengan la seguridad que vamos a caminar a mejores pasos, ¿no? Por supuesto. En este momento, las personas que quisieran... A ver, yo quiero decir desde ya, yo en este momento quiero comprar la niñita y el celeste. Es decir, esos ya no se venden, los compro yo. ¿Dónde pueden ir las personas a comprar tus productos? Ya, específicamente tengo la página de @mini-mini-colores en Facebook, pero también estoy adherida a otra que se llama La Rueda Handmade, en donde se han... congregado varias manos artesanas, ¿no? En distintas áreas, la costura, el bordado, el tejido, la pintura, el scrapbook, que está ahora bastante de moda, el fieltro. O sea, hay gente que hace mucha, mucha, mucha actividad manual y crearon esta página que se llama La Rueda Handmade. Yo aprovecho este espacio para pedir compremos cosas hechas a mano. Quizá tienen un poquito más de valor. Tiene el corazón ahí. En el precio, ¿no? Claro. Pero más allá se llevan muchas horas de borra y va de nuevo, o no funcionó esto. Y créanme que son objetos únicos. En difíciles ocasiones se repiten, ¿no? Como yo digo en mi página, o sea, si me vas a pedir algo, pídeme exactamente como lo ves, porque no lo repito, o sea, claro, no lo vuelvo a repetir. Y hay cosas que hago una única vez y no las vuelvo a hacer más. Hoy vienen épocas donde, de acuerdo a nuestro presupuesto, en fin, tratamos de tener un detalle, un regalito, claro, a nuestra familia, qué sé yo, nuestras amistades de pronto, ¿no? Sí, mi invitación es a que compremos las cosas hechas a mano. Compremos a los artesanos nuestros, a las artesanas nuestras. Como dice Carolina, cierto es, nadie desmerece otros trabajos o aquello que viene desde fuera. Pero sí, considero que, esta es una opinión personalísima, pero considero que hoy más que nunca debemos apoyar el hombro para sacar a nuestro país adelante, ¿eh? Sí. Y una de esas formas es esto. Hay muchas aristas en las que podemos apoyar, pero apoyemos a lo nuestro, a nuestra gente. Exacto. Sí, es importante y yo siempre destaco eso. Es una ley que se aplica en mi casa porque tengo hijos que son creadores también, mi marido igual, yo igual. Y más allá de apoyar, de esa frase muy repetitiva ya de que a veces no se entiende, no tiene que es apoyar, sentido. Apoyemos lo nuestro. Claro, así apoyar es. Lo nuestro es apreciar el trabajo manual, apreciar el trabajo del artesano, ir a una localidad y ver qué tipo de artesanía se... Rescatemos la artesanía. Hay el mazapán, está los tejidos, el tejido de Otavalo, hay muchas cosas, pero más allá de eso hay una nueva creación, la ilustración. Están los stickers de estas nuevas personas, está la escritura, la literatura, están muchas cosas que también son manuales, son artes manuales, porque más allá del seso que uno le pone, está el cuerpo, o sea, está la vida misma, son horas de trabajo, son pequeños detalles que no los encuentras de hechos en China, ¿no? Entonces sí, o sea, si vamos a apoyar, apoyemos a todos, investiguemos qué hace mi vecino. Ah, mi vecino hace granola, o hace chocolates, o yo qué sé, ha sabido pintar, ¿no? Un arte manual también es la pintura de las casas. Entonces, apoyemos de eso, apoyemos, no solo los extranjeros vienen con sus artes definidas, también aquí habemos creadores, habemos quienes estamos... poco a poco, granito a granito, quizás son pequeños objetos, ¿no? Pero son objetos muy cálidos, sí. ¿Querías decir algo, Fernanda? Sí, buenos días, Carolina. Hola. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Realmente feliz de estar aquí nuevamente y agradecida con Bachita y con Gabriel. Y pues yo quería acotar que lo que tú estás haciendo es un ejemplo para el resto de las personas. Porque mucha gente dice, no hay trabajo, no tenemos que hacer y... Incluso hay gente que por eso decide volcarse a la delincuencia, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que tú misma, con tu emprendimiento, tienes tu ingreso extra. Y hay muchas personas que podrían hacerlo así, con materiales reciclados, con cosas en las que ni siquiera es necesario gastar tanto dinero, hacer y poner, como tú dices, tu alma. Y con eso sacar adelante su vida, su familia. Eso es algo muy importante, ¿sí?, que tú nos dejas. Sí, por supuesto que sí, y agarrándome de tus palabras, hay talleres que se dictan a los adultos mayores, ¿no? Y yo sé uno de una amiga muy querida, Talita Romero, ella dicta unos talleres a la gente mayor, adulta mayor, a unas señoras que se reúnen los miércoles y los jueves en la Casa de la Ronda. Entonces, estas personas están fascinadas, porque a su edad han aprendido a hacer flores, han aprendido a reutilizar elementos de una manera estética, ¿no? De una manera bella. Entonces, esas personas llegan a su casa y replican eso. Entonces, tienen, aparte de la movilidad, de la motricidad, que están ya con sus manitos, quizá con un poco de artritis, yo qué sé, está ese emprendimiento y se les ocurre hacer algo más, ¿no? Algo más de lo que han aprendido en el taller y lo venden. Entonces, es una terapia ocupacional que cierra un círculo muy interesante. ¿Por qué? Porque esta gente va a tener un ingreso extra. Más allá, va a tener ese ingreso afectivo. Porque quizá ya en estas Navidades harán algo para sus nietos, para su familia, que lo aprendieron en el taller. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Es aparte de una terapia que a mí me funcionó como rehabilitación y me ha quedado un ingreso, esto se convierte en un círculo muy interesante en el tema ocupacional. No solo para los adultos mayores, sino también para quien quiera emprender algo así de un tinte creativo. Nosotros, por tiempo, tenemos que despedir este diálogo, pero vamos a comprometerle a Carolina porque nos quedan algunas cosas que conversar con ella. Ella es educadora también y aparte de eso, ha planteado ahora algunos puntos que hay que desmenuzarlos, que hay que analizarlos un poco más, hay que charlarlos y sería un placer volver a compartir contigo unos minutos. Gracias. Y que nos des tu aporte, Carolina. Claro, gracias, gracias, encantada. Carolina Guarderas, esta mañana aquí en La Rayuela, solamente una cosita. Quisiéramos que nos cuentes a qué teléfono pueden hacer un contacto contigo. Claro, con mucho gusto. Mi teléfono celular es del 0999-812-490 y repito, la página en la que encuentran los telquitos de mini colores es @mini-mini-colores y les invito también a revisar varias páginas que están dentro del grupo La Rueda Handmade. De acuerdo. Entonces, amigas, amigos, ahora que viene Navidad, busquemos esta dirección. Hay que apoyar a nuestras artesanas. 9:30 a.m. Vamos al primer corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. fijo el lugar donde me dirijo, ese norte cierto donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya que me hace estar con contigo. Bien, estamos ya de vuelta aquí en La Rayuela. Y en este momento nos acompaña Michelle Alvarado. Ella viene desde Aldeas SOS, Aldeas Infantiles, ¿no? SOS Ecuador. Pues queremos señalar que Aldeas Infantiles SOS Ecuador es una organización de desarrollo social encargada de promover y defender los derechos de niñas y adolescentes. Y bueno, se realizará, por ejemplo, el cierre del plantón de peluches. Somos la voz de niños y niñas. Esto el 28 de octubre en el Centro Comercial El Recreo de la ciudad de Quito. Pero yo quisiera que estas informaciones y más nos la dé la propia Michelle Alvarado, que viene desde Aldeas Infantiles SOS. Queremos decir también que Aldeas SOS emprendió una campaña ciertamente importante, fundamental, llamada Quiero Vivir con Mi Familia. Y esto lo hizo precisamente con el plantón de los peluches. Michelle, mil gracias por estar con nosotros. Hagamos un poquito de historia. ¿Cuándo nace Aldeas Infantiles SOS y quién la regenta? Claro que sí, Beatriz. Muchísimas gracias primero por la invitación y por la oportunidad que nos dan para contarles sobre nuestra campaña Quiero Vivir con Mi Familia. Te comento, Aldeas Infantiles de SOS Ecuador nace aproximadamente hace 64 años a través de la fundación de Hermann Meine. Hermann Meine es un señor que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta que muchos niños se quedaron en la orfandad. Él justamente inicia esto y lo realiza a través de aldeas. Aldeas quiere decir circuitos cerrados en donde los niños que no tenían ya su familia iban a vivir allá y los cuidaban las mamás de SOS. Estas mamás de SOS dedicaban todo su tiempo a cuidarles a los niños. Incluso son mamás que también perdieron a sus hijos. Entonces era una forma de lidiar con todo lo de la guerra, con la situación tan complicada. En Ecuador, Aldeas Infantiles de SOS nace hace aproximadamente 54 años. Estamos aquí justamente. Nacimos con el mismo concepto de mamás de SOS, pero ahora estamos iniciando un cambio programático a partir del 2014 iniciamos este cambio programático. Y es que nos damos cuenta que los niños no merecen y no deben, y parte de sus derechos es no estar en circuitos cerrados y tampoco permanecer por muchos años en las aldeas. ¿Qué pasa? Sabemos y nos damos cuenta que los niños merecen vivir y deben vivir con su familia. Entonces, atravesamos este cambio. Si bien es cierto, bueno, nosotros compartimos igual, ¿no? Los niños deben estar con su familia. Para esto suponemos que hay una evaluación, hay un seguimiento de la forma de vida de estas familias, para que esos niños nuevamente se inserten en ellas, o a lo mejor hay otro procedimiento. Sí, claro que sí, Beatriz, déjame contarte. Bueno, nosotros iniciamos y nuestra nueva labor es empezar desde la prevención de la separación familiar. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos en comunidades en donde nosotros introducimos nuestros talleres a través de ayudas psicológicas y hacemos que las familias ya no pierdan el cuidado de sus hijos. Esto quiere decir que prevengan que los niños sean separados, ya sea por maltrato, por violencia, por negligencia en el cuidado. Además de eso, obviamente trabajamos con familias focalizadas. Esto quiere decir familias que ya a través de las diferentes autoridades y de diferentes instituciones se dan cuenta que tienen que ser separadas. Entonces nosotros trabajamos con estas familias para que obviamente, primero, tratar de prevenir que se separe, y en caso de que las familias tengan que ser separadas y los niños tengan que ser separados de sus familias, pues trabajar con ellos y con la familia. Como tú decías, y para responderte la pregunta, justamente para que los niños regresen a vivir con su familia, la familia tiene que estar fortalecida. Es decir, tiene que ser una familia que le dé amor, cuidado, que pueda obviamente cubrir todos sus derechos, como la alimentación, el derecho al estudio, que tengan un hogar seguro y fortalecido. Entonces, una vez que se realice ese trabajo, los niños pueden ya regresar a sus familias. Ahora cuéntanos, ¿cómo es un día de uno de estos niños? ¿Cuál es el calendario de actividades día a día? Claro que sí, te comento. Los niños son niños que tienen que cumplir con sus derechos. Es decir, los niños se levantan, van a la escuela, regresan, realizan sus deberes, salen a jugar. Es más, quiero, y aquí quiero recalcar qué es lo que, cuál es nuestra función. Nosotros ya no trabajamos con madres de SOS, ahora tenemos a educadoras, que cumplen, digamos, la misma función, pero ya no se les dice, ya no se les dice mamás. Son ahora personas que obviamente están ahí para protegerles y para cuidarles mientras puedan regresar con su familia. Los niños cumplen con las mismas obligaciones, tienen los mismos derechos. Ahora estamos trabajando en un cambio programático en el cual los niños ya no viven en un circuito cerrado. Ya. Los niños ahora viven en casas en comunidad. Esto quiere decir que los niños están dentro de comunidades, ya sea cerca o lejos de su familia, dependiendo obviamente de los casos. Y evidentemente, estos niños ya tienen más contacto con las otras personas, con sus vecinos, tienen contacto con la escuela, los niños entran a la casa para hacer deberes. Entonces, ese es uno de los cambios que se ha venido desde el 2014. Fernanda, querías tú también intervenir. Adelante, por favor. Sí, claro. Bueno, antes que nada, para las personas que tengan preguntas, nos pueden llamar al 2229-66, 2229-66, y conversar, pues, con Michelle, para que nos les digan las dudas que tienen, les pregunten al respecto de Aldea SOS, y pues también que nos comentes cómo será el cierre de esta campaña que ha realizado Aldeas Infantiles de SOS. Mira, Quiero Vivir con mi Familia es una campaña que la hemos realizado desde julio, desde el 26 de julio, y la actividad base fue nuestros plantones de peluches. Los plantones de peluches son aproximadamente 400 peluches de niños, niñas y adolescentes que no pueden hablar. Es decir, los peluches representan la voz de estos niños y niñas. ¿Qué es lo que exigen los peluches? Los peluches exigen regresar a su familia, porque muchos de ellos como extrañan comer la sopa de su mamá, extrañan dormir en su casa. Eso es lo que queremos a través de estos plantones. Como tú lo mencionabas, nuestros plantones, estos 400 peluches ya recorrieron todas las ciudades. Es decir, estuvieron en Esmeraldas, estuvieron en Puerto Viejo, estuvieron en Guayaquil, estuvieron en Ibarra, estuvieron en Cuenca. Ahora regresamos a Quito para cerrar nuestro plantón de peluches. El plantón de peluches tiene la misma dinámica, son 400 peluches que estarán ahí alzando la voz por estos niños. Se realizará en el Centro Comercial El Recreo, como ya lo mencionaron, y a partir de las 10:30 de la mañana. Entonces es una invitación para que asistan. Lo mágico y lo bonito de este último plantón es que al ser el plantón de cierre, nosotros vamos a poner en venta estos 400 peluches. Ah, mira eso. Sí, es formidable porque durante todos los plantones realmente la gente se acercaba, quería comprar el peluche, quería que le regalemos. Realmente estos peluches hemos guardado ya casi 3 meses para este último plantón venderlos. ¿Estos peluches producto de donaciones? Estos peluches son los peluches de niños y niñas, son donaciones también de los programas. Uy, qué maravilla. Perdón, Bachita, que le interrumpa. Con el dinero que pues logren de vender estos peluches, ¿qué es lo que hará Aldea SOS? El dinero será destinado para nuestros programas. Tenemos 6 programas, es decir, nuestras aldeas en 6 ciudades. Ya les comenté, es Esmeraldas, Puerto Viejo, Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Quito. Entonces el dinero será destinado obviamente para niños, niñas y adolescentes de los programas de aldeas infantiles. Quiero Vivir con mi Familia, esta campaña de la que hemos hablado ya, tenía como propósito concienciar a la ciudadanía sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y ser protegidos por sus familias. Además de visibilizar la situación que atraviesan quienes han perdido el cuidado familiar y actualmente viven en instituciones. Los peluches representaron todo este tiempo la voz de los niños, de las niñas, de los adolescentes, quienes han perdido el cuidado familiar y actualmente viven en estas situaciones de acogida. Como nos ha dicho Michelle, esto me parece, ¿qué les digo? Me parece, me ha producido a mí personalmente una emoción grande, esto de la venta de peluches, que a la vez fueron donados por los mismos niños, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos un llamado, una invitación, ¿no? Apoyemos Aldeas SOS Ecuador. Es una organización internacional de desarrollo social presente en 134 países que trabaja desde hace más de 50 años ya aquí en nuestro país, ¿no? Y lo hace a favor de los derechos de nuestros niños, en especial del derecho a vivir en familia. ¡Qué importante! Simplemente felicitamos esta iniciativa, felicitamos ese compromiso que tienen con los niños y, por supuesto, adelante, Aldeas SOS Ecuador, estamos atentos. Esta es la casa de ustedes. Muchísimas gracias. Si en adelante quieren comentarnos algo más o de pronto quieren traer a estos niños o a lo mejor alguien que compró el peluche, porque sería bueno saber por qué lo compró, porque además de saber que solo me gustó un peluche, debe haber un fondo, ¿no?, una actitud. Claro. Si lo quieren hacer después de esto, bienvenidos, nos ubican. Con gusto. Y pues acá los recibimos con el cariño de claro siempre. Que sí, con gusto. Y no, nada más sumarme a la invitación, volverles a decir que vamos a estar este sábado 28 de octubre en el Centro Comercial El Recreo a las 10:30 en nuestro último plantón de peluches. Es decir, si no lo vivieron en el MAGAP, si no fueron al MAGAP, que fue el inicio de la campaña, vayan este sábado al sur. Tendremos nuestro plantón de peluches, además de invitarlos a nuestras redes sociales que se unan con el hashtag Quiero Vivir con mi Familia. Las redes sociales Aldea SOS Ecuador, sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. Que se sumen a esto, que sean parte de nuestros amigos de SOS y que juntos alcemos la voz por los niños y las niñas. Mil gracias, Michelle. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nunca lo oímos. Lizeth. Gracias, Lizeth, por estar con nosotros. Muchas y, por supuesto, gracias. Un abrazo, un saludo cordial, grande, a quienes hacen Aldeas Infantiles SOS Ecuador. La invitación queda hecha, amigas, amigos. Y pues nosotros nos vamos al corte y ya volvemos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Día de la Memoria Audiovisual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella garantizan la conservación y difusión del patrimonio fílmico y audiovisual para las presentes y futuras generaciones. Le invitamos a celebrar este día con obras consideradas Tesoro de Archivos, El Terror de la Frontera de Luis Martínez Quirola a las 17 horas y a las 19:30, Noticiero Ocaña Films, Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. En la Sala Augusto San Miguel a las 18 horas se presentará las películas Magdalena de Jorge Conde y Ángeles y Medio de Demetrio Aguilera Malta. Además, habrán foros y charlas sobre memoria fílmica ecuatoriana a cargo del investigador Javier Izquierdo. Le esperamos este viernes 27 de octubre. La entrada es libre. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y Jóvenes de Acción Social de Machachi. Del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi, Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30, los sábados y domingo a las 11:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Venga y disfrute de la alegría del silencio. La Alegría del Silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ancianos que me cuentan del ayer. Si un recuerdo es más fuerte que el presente, veteranos de injusticias con hambre, ¿cómo hicieron para no bajar la frente? ¿Cómo hicieron para seguirle de pie? Si hoy nos llueve y humedece nuestra fe, si hoy nos llueve y ahoga nuestra fe, los ríos se han secado por la sed del hombre. Si hoy muero, deseo otra vez nacer para luchar otra vez contra la infamia, contra los golpes de esa niña en la cara, contra las guerras que se pelean por armas o contra el hambre que gobierna en mi pueblo o por aquel que al color lo hace menos. Bachas, solo son bachas. No pueden, no pueden, no, no, no pueden ponernos bachas, solo son bachas. Y no pueden, no pueden, no, no, no pueden ponernos. 10 de la mañana con 5 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Queremos continuar hablando un poquito más sobre este tema de Aldeas de SOS, sobre lo que hacen, y pues ellos nos han dejado su revista Aldeas. Y pues precisamente quiero comentarles un poquito un artículo que se encuentra aquí de algo que nos hablaba pues Michelle, y es esto de las casas en comunidad, un método alternativo. Comienzo con la lectura. Defendemos efectivamente el derecho de niños, niñas y adolescentes de vivir con su familia. En Quito, Aldeas Infantiles de SOS Ecuador cuenta con 3 casas en comunidad. Este modelo asegura la reintegración del niño, niña y adolescente a su medio familiar y cultural. Impulsa la recompensa de vínculos familiares y brinda protección. Es una alternativa que reemplaza el circuito cerrado de una aldea, permitiendo que los niños, niñas y adolescentes no se alejen de su comunidad y que reciban los servicios de protección y cuidado de Aldeas Infantiles de SOS sin salir de su cotidianidad. Expresiones de los niños, niñas y adolescentes que viven esta experiencia reflejan la certeza de las acciones emprendidas en este proceso. La tranquilidad, felicidad, el cuidarse unos a otros, la comodidad, la confianza, el compartir, el respeto, la igualdad, la tolerancia y el tener muchos amigos son la evidencia manifestada a través de palabras y emociones de estos niños, niñas y adolescentes que están en protección especial, pues de programa SOS de esta aldea. Esta modalidad en Quito se está ejecutando en la comunidad de Chillo Gallo, donde viven 7 niños, niñas y adolescentes, en el sector de Lagatazo, donde habitan 13, y sus frutos ya se están evidenciando, ya que la casa en comunidad favorece el desarrollo integral y mejora la participación y la sociabilidad de niños, niñas y adolescentes que viven en entornos seguros y protegidos. Así que pues esto es algo muy importante realmente, y que me parece chévere también, porque les permite a los niños no salir de lo que ellos ya conocen, sino continuar con su vida. Y así pues nos invitan a este próximo 28 de octubre en el Centro Comercial El Recreo, aquí en la ciudad de Quito, la Aldeas Infantiles SOS Ecuador, esta organización de desarrollo social que ya hemos hablado, encargada de promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, realizará pues este cierre del plantón de peluches Somos la Voz de Niños y Niñas. Durante el cierre, la ciudadanía podrá sumarse a la iniciativa y ser la voz de los niños y niñas adquiriendo los peluches que participaron en los plantones realizados en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Ibarra, Cuenca y Esmeraldas. ¿De cuántos peluches estamos hablando? Alrededor de 400 peluches que recorrieron las ciudades de Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca, Ibarra y Esmeraldas durante 3 meses. Llevando un solo mensaje: quiero vivir con mi familia, a autoridades locales, consejos y sistemas de protección infantil y a la ciudadanía en general. En efecto, pues se tiene como propósito concienciar a la ciudadanía sobre su derecho, o mejor dicho, sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y ser protegidos por sus familias. Así que pues esta organización internacional que trabaja pues en 134 países y por supuesto el Ecuador, con ya 50 años de trayectoria, realiza esta actividad y yo creo que es meritorio pues que apoyemos. Así que todos nos convocamos este 28 de octubre al Centro Comercial El Recreo pues a vivir pues este plantón de peluches. También quisiéramos ya empezar un poco de agenda cultural, ¿sí? Comentarles que desde el día de anteayer, sería el 24 de octubre y vigente este evento hasta el 28, el Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance Sudaca Quito, Ecuador, pues está vigente. Los espacios para realizar estos encuentros precisamente son la Alianza Francesa, Comandá Parque Urbano, Compañía Nacional de Danza, Más Arte, Plaza del Teatro, Café Democrático, y lo que usted podrá ver es obras multidisciplinarias con la música, con la danza, visuales, teatro, performance, talleres, workshops, conversatorios, entre otras cosas. En ese sentido, pues, invitamos a usted a ser parte de este Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance del 24 al 28 de octubre. Para mayor información, a Facebook Sudaca Teatro o al Gmail festivalsudac@gmail.com. También tenemos pues la invitación a la Alegría del Silencio. Este es el séptimo encuentro internacional Mimo y Teatro Gestual. Esto pues será en Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. En Quito, Machachi y El Coca, aquí en el país, desde el día de ayer hasta el 29 de este mes, en el Teatro Capitol, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, en la Plaza de la República, en el Teatro Carlos Brito Benítez y en el Museo del Maco. Para consultar horarios y programación detallada, puede usted pues buscar www.laalegriadelsilenci.wixsite.com, la alegría del silencio, sin O. Así que pues ya lo sabe, y / la alegría del silencio, así lo encuentra para mayor información de este evento. Se acerca el Arena Fest. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de una serie de conciertos, ¿sí? Así sería, este 3 y 4 de noviembre de 2017, pero ¿en dónde? En Monpiche. Así que aliste sus maletas, aliste el viaje y pues disfrutará del Arena Fest 2017, 3 y 4 de noviembre en la playa de Monpiche. Se presentarán algunos artistas, ¿no? Por ejemplo, Andrew Beat, Christian Lev, Dan, Daniel Carranco, Daniel Dos Ramos, David Crishore, Didiu, Diego Celi, Diego Narváez, Diego Manos Albas, Eric Aguilar, Esteban Villasís, entre otras personas en la ciudad de Quito, de representantes de nuestra capital, de Ambato, Factor RH, de Baños, Shine Du, de Cuenca, Cristian Bravo, Pedro Íñiguez, de Guayaquil, George Jaguare, Liliana Larrea, de Tulcán. También hay representantes de La Tacunga, de Manta, Esmeraldas, Ibarro, Cayambe, Machala. Y pues es una serie de artistas, ¿no? Algunos artistas representando a sus respectivas ciudades. Este 3 y 4 de noviembre en la playa de Monpiche Arena Fest. Para precisamente, hay algunos precios ya catalogados en los puntos de venta. Por ejemplo, si usted desea entrar en de modo general, pues sería una entrada de $30. La entrada VIP, $60. La entrada paquete, $250. Esto, por supuesto, incluye 4 días y 3 noches en Monpiche. Incluye fiesta VIP, 9 comidas buffet, tours exclusivos, transporte, ida y vuelta. Precios para estos 2 días de festival. Así que los puntos de venta de las entradas, pues ya lo pueden encontrar en Viva Cerveza, en Temaquería, Santería Tattoo Shop, Dirty Sánchez, Pontificia Universidad Católica, en la FEUCE precisamente, The Flower Shop, Pizzería Chris, Tattoo Parlor. Así que todos invitados este 3 y 4 de noviembre a Monpiche. Y bueno, pues este viernes a las 8 de la noche se presenta un tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música nacional en general. Y pues a quién no le encanta escuchar esos pasillos, quien alguna vez no se ha emocionado con Nuestro Juramento, por ejemplo. Así que ya lo sabe, si le interesa este concierto, pues será en el Teatro Coliseo Colegio María Eufrasia. Esto es en la Gaspar de Villarroel y Siris. La donación sugerida es para sillas, $15, y general $10. Esto es a beneficio de la comunidad del Buen Pastor. Ya lo sabe, viernes 27 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo Colegio María Eufrasia. Comentarles también de este evento que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto su núcleo de Pichincha con los colectivos independientes de artes escénicas, la Casa en Llamas, Quiteño Libre. Del 23 al 29 de octubre de 2017 se enciende este Festival de Artes Escénicas. 10 grupos en escena, 5 salas independientes, conversatorios sobre los colectivos escénicos independientes y el nuevo modelo de gestión. Para el día de hoy, jueves 26 a las 19:30, está lista La Buena Compañía con la obra Cyrano de Bergerac en la Sala Mandrágora. El viernes 27 a las 5 de la tarde, la clase demostrativa de Guido Navarro con La Máscara en la Sala El Cronotopio. También pues el viernes 27 a las 19:30, Manicho, obra Estampas Costumbristas y la parodia Evita y Adancito en la Sala 00. Sábado 28, 11:30, Titiritainas, así es, perdón, Teatro de Títeres, obra El Alguacil Buñuelo y el escribano Filet Miñón en los atolondros en épocas de la Inquisición. Esto en la Sala Mandrágora, ¿sí? También la obra Camila, el diario de una utopía, en la Sala Mandrágora, 19:30. Y termina estas jornadas de teatro el domingo 29 a las 11 de la mañana en Guagua Pichincha, obra La Vaca que buscaba su estrella, por supuesto en la Sala Guagua Pichincha. A las 19:30 el viaje teatro con la obra Casting en la Sala El Triciclo. Así que pues se alistan esas actividades dentro del núcleo de Pichincha y por supuesto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana también pues le invita a la exposición de fotografías en homenaje a Juan García, maestro y obrero del proceso afroecuatoriano. Esta inauguración fue pues el pasado viernes a las 18:30 horas, pero todavía se encuentra vigente y es de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4:45, así que si desea visitarle, pues esto está junto al Ágora de la Casa de la Cultura en el Museo Etnográfico, de lunes a viernes de 9 horas a 16 horas 45. Siendo ya las 10 de la mañana con 15 minutos, queremos presentar un insumo. Sí, vamos a pedirle a nuestra querida Pau que nos ayude con este insumo. Vamos a escuchar un perfil de nuestra América, de una de las mujeres que hizo historia a nivel latinoamericano y por supuesto internacional, expandiendo pues sus conocimientos en arte, en cultura y en cuanto a procesos sociales también. Estoy hablando de Frida Kahlo. Sí, vamos a escuchar un poco de esta mexicana en este preciso instante. Adelante. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Frida Kahlo, de México. Aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con la imagen del espejo. Tengo 37 años y es el mes de julio de 1947 en Coyoacán, México, lugar donde nací. Verde, luz tibia y buena, solferino, azteca, tlapali, vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo. Frida fue, es un mito, un monstruo sagrado al igual que Diego Rivera, su esposo. Un espectáculo para la vida mexicana de la postrevolución. Nací en 1907 en la Ciudad de México. Si ustedes conocen mi pintura, conocen mi vida. Mi primer dibujo fue el del accidente. Aprendí a pintar sola. Conocí a Diego por la pintura. Mi primera entrevista con él fue debajo del andamio, cuando Diego pintaba unos murales en... Me casé en 1929, eso fue lo segundo. Después del accidente, que dejó una huella imborrable en mi pintura y en mi vida. Sería ridículo que hablara de Diego como el esposo o como el amante. Diego fue, es, mucho más. Original, apasionada, cruel, sincera, sofisticada, sensual, disidente, deslumbrante, inconforme, indomable. Todo esto, Frida, una mujer, una vida fundida con la muerte, una leyenda patética y fascinante a la vez, una metáfora. Ustedes ven que estoy viva, pero en realidad estoy muerta. Quienes me amaban se sumergieron en el más profundo dolor. Mi emblema es esta rosa. Frida vivió una larga muerte. Su vida tuvo un solo nombre: dolor. Dolor que no solo parecía gozar, sino que la condujo desde una cama de hospital a la pintura. Nunca pensé en pintar hasta 1926, cuando guardaba cama como consecuencia de un accidente de automóvil. Me aburría como una ostra, así que decidí hacer algo. Le robé a mi padre unas viejas pinturas y mi madre me regaló un caballete especial, porque no me podía sentar, y empecé a pintar. Fractura de tercera y cuarta vértebras lumbares, 3 fracturas en pelvis, 11 fracturas en pie derecho, luxación de codo izquierdo, herida penetrante en el abdomen, peritonitis aguda, aborto, deformación congénita en columna, úlcera en pie derecho, extirpación de 5 falanges, nerviosismo, anorexia, aborto, astenia, anemia, amputación de la pierna derecha, fiebres altas, aborto. Café, color de mole, de hoja que se va, tierra. Amarillo, locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría. Me amputaron la pierna hace 6 meses. Se me han hecho siglos de tortura y por momentos casi perdí la razón. Sigo sintiendo ganas de suicidarme. Diego es el que me atiende por mi vanidad de creer que le pueda hacer falta. Él me lo ha dicho y le creo, pero nunca en la vida he sufrido tanto. Esperaré. Frida se convirtió en punto de referencia del México de los 40s. Negro. Nada es negro. Realmente nada. Su pintura es recurrente, sobre todo por sus autorretratos. Puede decirse que su punto de partida era ella. Y después, ella. Frida Kahlo por Frida Kahlo. Un eterno autorretrato. Amarillo verdoso. Más locura y misterio. Todos los fantasmas usan traje de este color. O cuando menos la ropa interior. A mi alrededor existieron solo fantasmas, amigos, médicos, discípulos, amantes. Diego, mi padre y mi nana. También fantasmas. Vísceras color sangre, abortos color miedo, obsesiones. Y en medio de mis deseos y mi dolor, Otra vez yo. Su pintura es ella misma. Sus instrumentos quirúrgicos, ortopédicos, llagas y operaciones, vestidos de tehuana, judas de Semana Santa, changos, perros escuintles, objetos mexicanos de arte prehispánico. Diego, su padre y su nana. Azul cobalto, electricidad y pureza. Amor. El retrato de Diego en esta ocasión lo pintaré con colores que no conozco. Las palabras. La forma de Diego es la de un monstruo entrañable, al cual la mujer, yo, quisiera siempre tenerlo en los brazos como a un niño recién nacido. De su pintura habla ya prodigiosamente su pintura. Quiero en tal forma a Diego que no puedo ser espectadora, sino parte de su vida. Diego es un árbol enorme, de tronco firme, con raíces bien plantadas. Lo que puedo decir de él son solo pequeños propósitos. Frida es el único ejemplo en la historia del arte de un artista que se desgarró el seno y el corazón para decir la verdad biológica de lo que sentía. La pintora más pintor y la prueba mejor de la realidad del renacimiento del arte de México. Diego Rivera, México, DF, octubre de 1947. Verde hoja, hojas, tristeza, ciencia. Alemania entera es de este color. La figura de Frida estuvo vinculada no solo a la pintura y al arte, también a la vida política de esos años. Pareciera que el empeoramiento de sus dolencias la ligaban cada vez más a Diego, a su pintura y a la política. Esto la mantenía viva. El comunismo fue para Frida como una religión, su dios, Stalin. La revolución es la armonía de la forma y el color, y todo está y se mueve bajo una sola ley, la vida. Desde su último cuadro, desde unas rebanadas de sandía encendidas en color, Frida aullaba. ¡Viva la vida! ¿Magenta? ¿Sangre? Pues quién sabe. En su diario, escribió lo que parecería una despedida. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. Frida. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Guadalupe de la Mora. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CISPAL para Iberoamérica. The

gusta. Ay, ay, ay, me gustó. Ay, ay, ay, le gusté a la que me gusta. Ay, ay, ay, no. Estamos de regreso, amigas, amigas, acá en La Rayuela. 10:40 a.m. y está ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es Javier Gutiérrez, pues pertenece a Quito Eterno y, por supuesto, con más de 5 años, ¿no?, en Quito Eterno, este grupo de jóvenes, de emprendedores, de soñadores también, investigadores, actores. Realmente son completitos ellos. ¿Qué les digo? Nos han hecho una memoria, una nueva memoria de lo que ha sido Quito, ese Quito eterno, ese Quito de antaño, sus personajes, su forma de vivir, y realmente con un trabajo sostenido, serio. Para nosotros es una alegría inmensa recibirle esta mañana a Javier Gutiérrez. Bueno, les comento algo, él viene a conversarnos y a invitarnos a Mishki Lab. ¿Qué es esto? Bueno, Javier nos va a contar. Y luego nos va a hablar también de un recorrido que habrá por difuntos. Y luego, el día de hoy, se inauguró Cultura Funeraria, de la que también nos hablará y nos informará un poco Javier Gutiérrez. Javier, bienvenido, un abrazo siempre. Beatriz, muchas gracias por el espacio. Sí, estamos preparando algunas cosas por este feriado. Bueno, vamos a empezar este 28 con esta propuesta gastronómica que la denominamos Mishki Lab. Mishki por dulce, por sabroso. Lab un poco, es la mezcla, laboratorio, porque queremos comparar esa misma idea y hablar de esa mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Por eso es que un poco la propuesta es tomar un platillo de la gastronomía nuestra quiteña y ecuatoriana y prepararla con las formas de preparación. Bueno, vamos a empezar con colada morada, aprovechando la cercanía con difuntos. Entonces vamos a preparar las dos formas de colada morada: la de las abuelitas, la de que se deja fermentar 3 días la harina, y la otra, la actual, la moderna, la que vamos la de cajita. La que vamos a la tienda, compramos el sobre, abrimos, derretimos, picamos un poco de fruta y listo, está hecha la colada morada. Entonces vamos a hacer, y acompañarlo con pan. Entonces vamos a hacer también pan casero y también vamos a tener el pan de panadería también, en el que vamos a comparar también un poco, porque a veces es muy común en estas fechas hacer pan en las casas. Es un pretexto también para reunirse en familia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablar de gastronomía es hablar de nuestra identidad también, es de nuestro patrimonio, ¿no? Inclusive ya en nuestra Constitución se habla de este patrimonio gastronómico o patrimonio alimentario, ¿no? Uh-huh. Qué importante que ustedes hayan tomado también este tema para desarrollarlo. El Mishki Lab va a estar al alcance de todos, es decir, es un ambiente cerrado, o todo el pueblo de Quito puede pues compartir este laboratorio gastronómico. No, bueno, un poco la idea es estar, tal vez esa misma idea de reunión familiar. En este caso vamos a hacerlo en la casa de uno de nuestros compañeros, en la casa de Javier Ceballos, que está aquí en El Dorado, aquí muy cerquita. Entonces, esa va a ser la idea, reunirnos en la casa y ahí preparar. Va a acompañarnos también Santiago Pasos, que es chef. ¿Cómo no? Claro. Él es hijo de Julio Pasos. Julio Pasos. Entonces, él va a dar, porque él mismo explicaba y nos decía que no quiere dar la impresión de que sea una clase magistral de cocina, sino que sea un taller en la que todos preparamos todo, todos picamos, todos amasamos la harina, todos preparamos y todos comemos y todos dejamos lavado y limpio. Javier, es que, sobre todo esa última parte, ¿no? Es que si hacemos un poco de memoria, estas fechas, como la colada morada, era para eso, para hacer una minga entre los hermanos, la abuela, el abuelo, mamá, guaguas, todo mundo. Y entonces la cocina no daba abasto, ¿no? Porque todos, el uno pica, el otro amasa, el otro está acá, el otro... Entonces era una manera importantísima para compartir en familia, tú lo dijiste. Y ahora, más que nunca, pues, afortunadamente se está retomando, o se quiere al menos retomar este tipo de costumbres. ¡Qué bueno! Y bueno, también hay esta otra, digamos, actividad. Quito Eterno siempre nos ha acostumbrado acá, al menos a la capital, a los habitantes de Quito, pues a estos recorridos que se realizan, ¿no? A forma de teatralización también, y un recurso totalmente pedagógico, diríamos, estos recorridos. En esta coyuntura, entiendo que se va a tratar el tema de los difuntos a través de los recorridos. Háblenos, Javier, de eso. Sí, desde el 31 de octubre también ya vamos a presentar nuestros recorridos especiales por difuntos. Este es el sexto año consecutivo que venimos realizando el recorrido, y debido a la cantidad de gente, que hay momentos en los que no pueden acceder al recorrido, porque a veces lo hacíamos solo en dos días. Entonces, en esta ocasión hemos preparado para cerca de cinco días. Entonces, con cuatro propuestas diferentes. El 31 y 1 vamos a las criptas de la Compañía de Jesús y la Casa Museo María Augusto Urrutia. El 1 de noviembre vamos a ir al Cementerio y Convento de San Diego. El 3 vamos a la Basílica del Voto Nacional, a las criptas. Y el 4 a las criptas de la Iglesia de Santo Domingo. ¿En qué consisten estos recorridos? Porque, bueno, a ver, si yo voy a la Basílica del Voto Nacional, ¿no?, y me encuentro con ustedes, ¿qué es lo que voy a poder observar? Sí, cada uno, la idea también, hemos estado casi en un taller de un mes completo preparando toda la información para que, por ejemplo, si la gente va a las criptas de la Compañía, escuche un poco ahí más historias de este lugar, tal vez con respecto a la muerte y a todas las tradiciones funerarias, de cómo ha ido cambiando y transformándose las formas de ver la muerte en la ciudad. Y no sean los mismos temas que se los vea en Santo Domingo, o en la Basílica, o en San Diego. Pues cada uno va cambiando un poco el eje. Entonces, en la Compañía veremos estas, cómo las familias también fundaban capellanías para ser enterrados en esos lugares y permanecer en la memoria de todos sus descendientes. En María Augusto Urrutia vamos a hablar de costumbres funerarias del siglo XX, siglo XIX, las plañideras, luego ya en los pueblos también los animeros, la fotografía postmortem. En San Diego hablaremos de tradiciones funerarias, no solo de la época colonial, sino que queremos también hablar de toda esa tradición con respecto a muertos desde época antigua, desde antes de que lleguen los españoles de esta ciudad, de el Ayamarcay, de todas esas costumbres. ¿El Ayamarcay? ¿Sí? Bueno, es un poco más, es una fiesta que llegó también con los incas y se mezcló con los pueblos que habitaban en estos territorios, en el que se tenía por costumbre en estos meses que coincide hoy con noviembre, el ir a los pocuyos o lugares de entierro y sacar el cuerpo, sacarlos, lavarlos en los ríos. Él se los lavaba, se los vestía con los mejores trajes, se les ponía penachos de plumas, se les ponía en andas procesionales y se los sacaba a pasear por la comunidad, a bailar con ellos. Era una forma de honrarlos, de recordarlos. De acuerdo a su cosmovisión y creencia, ya con la misma llegada de los españoles, la imposición de la nueva religión se los prohíbe. Entonces ellos lo que hacen es una estrategia, empezaron a hacerse una especie de amuletos, las ucuyayas, que son una carita hecha de hueso, unos ojos grandes de búho, la forma termina en punta, y cuando los vemos rápidamente reconocemos que ahora son las guaguas de pan. Entonces es una de las que viene hasta la actualidad. De esa costumbre y la misma colada morada, hablar de que no es solo de ahora, sino que antes era una bebida que se la hacía con maíz y también con sangre de llama, quizá de ahí el color también, que claro, se lo mantenga el color morado ahora con la harina morada. Tú hablabas de los pucuyos, pucuyes, pucuyos, pucuyos, uh-huh. Pucuyos con ye, Con L, doble L, ya. Pucuyos. Pucuyos, pero antes de los pucuyos hablaste de un término que me llamó la atención, la verdad es que nunca había oído antes. ¿Era? Las... ¿Ucayas? No. ¿Las ucuyayas? ¿Ucuyayas? Ah. No, ucuyayas son las... Los amuletos. Ajá. Antes de esta de fiesta, ¿qué? Ah, el Ayamarcay. El Ayamarcay era toda esta fiesta. Ayamarcay se traduciría como amarcar a los muertos. Aya es muerto, difunto, ancestro, abuelo. Y Marcay lo derivamos de en amarcar. Eso lo describe Huamampoma de Ayala en sus crónicas. Entonces ahí dice que era en estos meses que se iba a estos lugares y hacían toda esta ceremonia. Y de ahí quizá lo que se mantiene hasta la actualidad, bueno, ya no en las grandes ciudades, quizá en pueblos pequeños, esa idea de la yanfaile, que es bailar con el difunto. En algunos pueblos todavía se mantiene el cargar el ataúd mientras lo van llevando a enterrar y van bailando. Ajá, entonces ya en las ciudades, por la misma modernidad y todo lo que vivimos, ya no se mantienen muchas de esas costumbres. Todos los días aprendemos algo. Yo la verdad es que, les voy a ser sincera, no conocía nada de esto. Y nos parece que interesante, totalmente. Estos espacios de recordar. Muchos de ustedes, amigas, amigos, estarán recordando estos nombres. Otros estamos aprendiendo, la verdad, y claro, le agradecemos a Javier. Javier Gutiérrez está con nosotros esta mañana y seguimos conversando con él porque así es. Pues nos parece importante darle el sitio que merece también este tipo de fiestas, ¿no?, de celebraciones. Javier, ¿cómo puede la gente acceder a estas rutas? Ya, tenemos un link de inscripción, está en nuestro Facebook, también en nuestra página web, en el que la gente puede llenar el formulario para qué recorrido quiere, el horario. Nosotros le respondemos indicando ya que está confirmada su reserva. O pueden llamarnos a la oficina. Los teléfonos también, en caso de que a veces hay abuelitas que no pueden acceder a estas redes sociales o hay alguien, perfecto, tal vez joven, que no tiene a la mano dónde entrar. Y bueno, los teléfonos son 2289-506 o el 2954-469. Bueno. Y pues también hay sus redes sociales, ¿no? Ubican a esta organización, a este colectivo, como Quito Eterno, así en el Facebook, ¿no? Y por supuesto en la parte de eventos está totalmente descrito toda la actividad. Ahí está escrito. Hay mucho texto porque queremos que la gente, bueno, que la gente vea también y decida qué recorrido quiere ir. ¿Cómo no? Ajá, entonces ahí está toda la descripción. Javier, hoy se inaugura Cultura Funeraria. Háblanos de eso, por favor. Sí, esto, bueno, lo están haciendo los amigos de la Red de Cultura Funeraria. Ellos inician el día de hoy el encuentro. Deben haberlo ya iniciado como a las 9, 10 de la mañana empezaba. ¿En qué consiste? Era un encuentro de 3 días para hablar acerca de todo ese tipo de tradiciones funerarias, investigaciones de gente que ha hecho, gente que trabaja en los cementerios y ve todas esas costumbres que han ido cambiando, modificándose. A cargo está el Leo Saldumbide, que él tiene un montón de investigación acerca de toda esta parte de esta cultura funeraria. Él es sociólogo y hablar con él es, pero enterarse de muchas cosas. Entonces él mismo nos contaba muchos datos curiosos con respecto a San Diego, el que pasa, por ejemplo, en la Basílica, que ahí está Gonzalo Benítez, que hay muchos que confunden que María Angélica Hidrobo sigue enterrada en San Diego y ya no está en San Diego. Porque él mismo nos decía, los muertos cuando ya están muertos, los muertos ya no se pertenecen a ellos mismos como en vida, sino que ya les pertenecen a los familiares. Entonces por eso es que, por ejemplo, por más que uno diga, no, yo quiero que cuando muera a mí me hagan esto y todo esto y todo esto, resulta que cuando uno fallece pasa todo lo contrario. Entonces él nos contaba todo esto y son esos 3 días para aprender mucho acerca de estas costumbres y tradiciones funerarias. Y con ellos del día de hoy en la tarde vamos a hacer un recorrido que es a las 4, gratuito, para hablar de también todos esos cambios y hablar también, por ejemplo, abarcar de la ciudad de que no solo muere la gente, sino que una ciudad también puede ir muriendo. Entonces, para poner en reflexión también el que una ciudad, en este caso Quito, por ejemplo, puede ir muriendo de a poco. Entonces, ponerle a gente en reflexión qué provoca o cómo podemos ir nosotros también matando una ciudad. Qué importante. El día de hoy y mañana, 26 y 27 de octubre, se dará pues este primer encuentro nacional de cultura funeraria, la muerte como objeto de aprendizaje y reflexión, ritualidad funeraria ancestral, prácticas rituales y sentidos funerarios populares, administración de la muerte, virtualidad contemporánea. Hora de 9 a 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad García Moreno y Rocafuerte. Evento totalmente gratuito, previa inscripción. Contacto 22-83-883. Gracias a Javier Gutiérrez. Gracias a Quito Eterno. Un abrazo enorme para todos ellos. Y por supuesto, estamos pendientes de las actividades que ustedes hacen siempre. Así es que esta es su casa. Bienvenidos. Suerte en estos días. Y pues por supuesto, mandar un saludo gratificante a todo el equipo de Quito Eterno por sus 15 años de trayectoria. Entiendo que lo están celebrando a la grande. A lo grande. Sí, sí, y va a ser una celebración de un año entero. Sí, vamos a hacer todo un año, tenemos programación, vamos a hacer un así encuentro es. De narrador, muchas cosas quedan invitados. Así es, y nosotros estamos atentos a todas estas actividades que ya nos adelantó Javier Ceballos Perugachi para pues obviamente dar la cobertura correspondiente. Mil gracias, Javier. Nosotros nos vamos a la música, luego a un corte y vienen los últimos minutos de La Rayuela. Que siento de buena manera, sé que me cuesta admitir, pero realmente eres mi vida entera. En tu cuerpo yo podría viajar sin cansarme por noches y días, y en tu boca me podría perder y estar perdido no me importaría. Para así poder ver la luna de tus ojos y guiarme con el sonido de tu voz. Despertar sintiendo las caricias de tus manos y vivir al ritmo de corazón. No esperaba sentenciarme a este amor tan libre y tan sincero. Solo a ti te quiero. Del tiempo y de sus defectos ni me acuerdo cuando estoy contigo. Mi alma solo se alimenta de tus amos dichos al oído. Para así poder ver la luna de tus ojos con el sonido de tu voz. Despertar sintiendo las caricias de tus manos, oh, oh, y vivir al ritmo de tu corazón. con el sonido de tu voz. Despertar sintiendo las caricias de tus manos y vivir al ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Semana de la Interculturalidad. Semana de la Interculturalidad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un encuentro para analizar el significado histórico del 12 de octubre de 1492. Del 24 al 27 de octubre, en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura, 18:00. Martes 24. Los asistentes disfrutarán del documental Pachacútec. Miércoles 25. Conferencia pasado, presente y futuro a cargo del doctor Germán Rodríguez Flor. Jueves 26. El tiempo del Muna y suyo, con el maestro Ñaupani Puma. Viernes 27. Mesa redonda con representantes e investigadores de las raíces ancestrales de América. Una invitación de la sección de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y jóvenes de Acción Social de Machachi. Del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi, Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30, los sábados y domingo a las 11:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Venga y disfrute de la alegría del silencio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre. Les saluda Nati, compartiendo los micrófonos con Mari y con Maggie esta mañana de jueves. Saludos y buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Les habla Mari y les damos la cordial bienvenida a este su espacio. Buenos días, amigos. Mi nombre es Maggie, muy gustosa de compartir, como todos los jueves, este espacio con ustedes. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, porque se trata de viajar y movilizarnos hacia los distintos lugares del mundo. En definitiva, vagabundear, como la canción de Joan Manuel Serrat que vamos a escuchar a continuación. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. Viajar porque estamos hartos, porque queremos huir, reconocernos en un nuevo lugar o simplemente para conocer un nuevo espacio y poder tener una visión más amplia del mundo. ¿Para qué viajar? ¿Y qué tiene que ver viajar con hacer turismo? ¿Es acaso lo mismo? En realidad el turismo puede rastrearse desde la antigua Grecia, cuando miles de personas se desplazaban para asistir a las Olimpiadas cada 4 años. Pero entendido como actividad comercial, el turismo nace de la mano del inglés Thomas Cook, quien fundó la primera agencia de viajes. El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por placer mismo de viajar. Se entiende como aquella actividad que implica viajar, o sea, hospedarse, dormir fuera de casa. En definitiva, el turismo es movilizarse hacia un espacio en donde no estamos tradicionalmente y que además implica actividades económicas como hospedaje, alimentación, entre otras. ¿Se podría decir que mochilear es una forma de hacer turismo? Bueno, hacer turismo es muy diferente a viajar, ya que al hacer turismo nosotros simplemente es como que tuviésemos un cronograma abierto. Voy a llegar, voy a comer, voy a divertirme, voy a quedarme tantos días y voy a volver. En cambio, viajar, ir de mochilero es me voy a ir hacia, digamos, Colombia. Me voy a ir a Colombia y cuando llegue, ahí veré qué hago. ahí veré que salga y ahí veré cómo la paso. Es algo, una idea más abierta. Si nos preguntamos para qué sirve el turismo, podríamos verlo desde diferentes puntos, ya que existen varios tipos de turismo, como el turismo de compras, el turismo cultural, rural, formativo, gastronómico. Tenemos el agroturismo, el ecoturismo, el turismo de aventura y entre otros más, que no se diferencian sino por los objetivos que tiene la persona para realizar un viaje. Pero sintetizando todo esto, podríamos decir que el turismo es útil socialmente por dos razones. Primero, porque las personas buscamos cambiar de ambiente de vez en cuando, por romper la rutina, por ocio, por descansar. También ya que el intercambio con otras personas, lugares, culturas, amplía nuestros conocimientos y nuestro crecimiento personal. Y la segunda razón por la que es socialmente útil es porque es la fuente económica de muchas ciudades. La activación del turismo interno de un país permite la realización del circuito productivo con muchos otros sectores, y de ahí la evolución positiva de las economías de cada ciudadano, o en lo particular y general. ¿Eso quiere decir entonces que no podemos hacer turismo por igual en todas las ciudades del mundo? Por eso existen estos rankings que nos hablan de ciudades que son más turísticas que otras, o de los mejores lugares para ir a pasear, que generalmente nos muestran este ideal del que nos hablaba Mari, de una ciudad que tiene muchas variedades culturales, gastronómicas, pero en general una ciudad limpia, una ciudad segura, que tenga muchos atractivos y que el comercio fluya de una buena manera. Es decir, que una ciudad turística generalmente es una metrópoli, una zona urbana. Porque ¿quién va a hacer turismo en el campo, por ejemplo, o en las zonas más rurales? Y en esos casos se ocultan también varios aspectos que no son realmente agradables, como la pobreza, la miseria en la que pueden vivir algunas partes de estas comunidades. ¿Creen ustedes que sería lo primordial buscar ser una ciudad turística? Es decir, ¿que estaría mejor si es que nuestra ciudad cumple con este ideal o no? Bueno, nosotros cuando viajamos a un lugar turístico, un X lugar, nosotros nos vamos con la ilusión de, como decías, de ir a un lugar limpio, a un lugar seguro, a un lugar bonito. Nos vamos con expectativas. Y muchas veces, para que nosotros cumplamos esas expectativas, ¿qué es lo que hacen? Simplemente eliminan los problemas. O no los eliminan, simplemente los apartan de la vista del turista o del visitante. La idea de una ciudad turística en realidad propone una ciudad poco real, enseñando solo lo bueno, lo bonito, lo lujoso, lo amplio, para que así las personas no salgan de su zona de confort y deseen regresar. Es que cuando en una revista, en la televisión te muestran Galápagos, te muestran una hermosura, una belleza, nunca te muestran un lugar contaminado o te dicen tenga cuidado y no dañe las playas, sino venga, disfrute, venga, pásela bien. Se podría estar promoviendo una idea de un turismo irreal, aunque, siendo realistas, nos llamaría la atención el hecho de que se venda una ciudad pobre o insegura tal y como lo es. Porque si es que se promocionan las ciudades mejores de lo que son, debe ser porque esto es viable para que más personas se sientan atraídas por la idea de venir o ir hacia un lugar. Más allá de eso, valdría preguntarnos si es que el turismo ¿es una alternativa económica, es una opción para las comunidades? Por ejemplo, leí un artículo en el que se mencionaba cómo una empresa de Barcelona ha empezado a utilizar a los mendigos para poder hacerlos parte del recorrido turístico de su centro histórico, ya que ellos dicen que los mendigos son quienes mejor conocen las calles, quienes conocen las historias que han ocurrido ahí. Y creo que están en la razón, pero ¿qué tan ético es utilizar a un mendigo, aunque se le dé un sueldo, para que sirva como un ente turístico de una ciudad que ha sido demasiado injusta con él? De cualquier forma estaría siendo una solución, porque normalmente se busca ocultar esa parte de la ciudad. Le están ayudando a superarse y no lo están apartando de la sociedad, como diciéndole, anda a servir de nada en otro lado. Esto me recuerda a una historia que me contaba una amiga colombiana. Dice que en Cali, cada año en Navidad forran toda la ciudad de colores, de luces de colores. Entonces dice que el municipio de Colombia, cada año, a mediados del mes de noviembre, recoge a todos los mendigos en carros, les da una pequeña suma de dinero y los va a dejar en una ciudad ajena. Pasa todas estas festividades y enero, después de Reyes, los mendigos están volviendo. Y esto pasa cada año, que ya es una costumbre. Y creo que esta es una realidad que no solamente pasa en otros lugares, también pasa aquí. Pero volviéndonos al punto de empezar a utilizar de forma productiva a los mendigos, creo que es otra de esas mentiras que suelen utilizar las empresas, porque decían que en algún momento ellos podrían hacer que los mendigos desaparezcan de Barcelona, y que ese era su objetivo, convertir a todos los mendigos en agentes de turismo. Lo cual se oye como un cuento de Disney. El problema sería que se está mostrando que estas lacras sociales podrían también servir a nuestros intereses, y mucho mejor si sirven a los intereses económicos de una empresa. Pero van a seguir existiendo, van a seguir surgiendo más por la falta de empleo, por las condiciones precarias en las que se tiene que trabajar, por el subempleo, por la falta de oportunidades que esta sociedad misma engendra. Que es algo muy parecido, creería yo, a el hecho de separarlos de la ciudad, porque de cualquier manera se está usufructuando de ellos, se los está aislando y se está evitando ver el problema de fondo. Existe un documental que habla sobre esto aquí en nuestro país, que se llama A un dólar. Se trata de la situación que viven los comerciantes informales y cómo estos nuevos modelos de ciudad lo que buscan es tener ciudades agradables a la vista. Entonces, se podría decir que el turismo es un promotor de la exclusión social. La exclusión se ve al momento en el que categorizan los sectores como dignos de servir para el turismo y los que no. Y eso también nos excluye socialmente, ya que crean distinciones entre la sociedad. Por ejemplo, todos nos hemos percatado de cómo, por lo menos en Quito, el saber dónde vive una persona dice mucho de ella. Y como bien dicen, como los del norte ven a los del sur, los de Cumbayá ven a los del norte. ¿Y a dónde va a preferir un turista? ¿Hacia el norte, hacia Cumbayá o hacia el sur? La mayoría, ya arriesgándose, va hacia el norte, hacia el centro, a visitar las iglesias, quizá al mercado artesanal, a la mitad del mundo, para la respectiva foto. Pero no creo que solo eso distinga a un país, o que solo eso forme parte de un país. Creo que es como cuando sabemos que van a llegar invitados a nuestra casa y lo que hacemos es mantenerlos en los mejores lugares de ella. O ocultar la ropa sucia, ocultar los peores espacios de nuestra casa para dar una buena imagen. Sin embargo, nuestra casa es lo que es después de que los invitados se van. ¿No sería acaso más válido mantener nuestra casa limpia por nosotros, nuestra casa segura? ¿Por qué acumular la ropa sucia? ¿Por qué relegarla hacia un espacio en donde nadie la vea en vez de tratar de hacer que no exista? ¿Por qué segregar a los mendigos, a las prostitutas, a los comerciantes informales hacia otros lugares, incluso utilizando la violencia y la agresividad para ello, simplemente para que no deje de ser turístico un lugar? Pero la pregunta es, si no existiera este control, también la ciudad caería en un caos. Porque, digamos, el hecho de los niños que trabajan, los vendedores informales, si nadie impidiese que vendan, digamos, en la Plaza Grande, en una semana eso ya sería una plaza comercial totalmente. ¿Y eso? O sea, no existe un autocontrol nuestro. ¿Pero por qué los comerciantes informales buscan esta salida? Es que eso ya es porque no hay trabajo, porque no hay dinero. Eso ya viene de problemas más grandes. Entonces, ¿por qué controlo un problema que dentro de aquí mismo se está provocando? Es como con una reunión que tuve recientemente con unos funcionarios. Me comentaban de sus ideas para hacer que la ciudad sea una ciudad más amigable, que tenga una perspectiva distinta en la gente. Sus ideas eran manejar conceptos de autosustentabilidad, resignificar los espacios, y hablaban de este tema del sur. Hacer, por ejemplo, arte en el sur, para que el sur deje de ser concebido como un lugar peligroso. Yo les preguntaba, ¿de qué nos serviría hacer que la gente deje de ver a este lugar como peligroso, cuando lo va a seguir siendo? Por sus propias condiciones. Nosotros no percibimos un espacio de tal o cual manera simplemente por estereotipos. Sabemos que existen barrios sumamente peligrosos. el hecho de que plasmemos ahí una obra de arte o de que trabajemos en que los mismos habitantes de esa zona resignifiquen ese espacio, le tengan más aprecio, eso no va a cambiar las condiciones reales en las que vive esa población. Respecto a cómo se sentiría la gente que es reubicada y transferida a otro lugar para continuar con su labor, si así se puede decir, yo creo que, bueno, se me viene algo que leí alguna vez que dijo Marx: el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Y bueno, yo creo que sería como una especie de humillación para estas personas, que sean removidas viendo que es su única forma de ganarse la vida. Es que también si venden, comercializan, trabajan ahí, es porque ahí hay clientela, ahí hay dinero, ahí se mueve el dinero que ellos necesitan que venga. Imagínate, tú vendes pasteles ya, vendes en el centro histórico. Ahí tú tienes personas continuamente moviéndose. ¿Y qué pasa si yo te digo, te voy a reubicar y te voy a poner en la tola, en una esquina o si no en un pasaje? No vas a vender, no vas a tener los mismos ingresos. Sí, evidentemente, y es lo mismo que ha pasado, y ese es el conflicto que hasta ahora mantienen las trabajadoras sexuales con el municipio. Entonces es un problema mucho más grande que el turismo. El turismo genera inconvenientes para la población, así como también puede resolver otros. Vemos que, por ejemplo, las propiedades de un lugar turístico aumentan su precio, lo cual es beneficioso para quienes tienen propiedades allí. Entonces, prácticamente, hacer turismo es creer en un mundo sin conflictos. Al hacer un viaje, en lo que primero pensamos es en, como decíamos antes, en buscar nuestro confort. Muchas personas llaman descabellado que de un momento a otro una persona decida irse y sin tener nada planificado con tiempo. Sin el respectivo capital, sin el respectivo planeación, más que todo. Sin la respectiva reservación del hotel, del avión, y sin que prácticamente tengan todo listo allá, teniendo los lugares apropiados que visitar con seguridad, para que cada país muestre lo mejor de sí mismo, cada lugar muestre lo mejor de sí mismo. Yo creo que hacer turismo es llevarte lo bueno de cada país y viajar, como dicen, mochilear. Es entrar en un lugar y ver la diferencia en cómo es la gente en un país ajeno, que te da una sonrisa porque le pagas y una que conociste en el camino porque de verdad le alegró conocerte. Es como la diferencia entre conocer un lugar hermoso sin conflictos y un lugar hermosamente real. Al hacer turismo nosotros decimos: estoy contento, estoy feliz, tengo tiempo, tengo dinero, me voy a hacer turismo. En cambio, no siempre un viaje de mochileo puede originarse por alegría, puede originarse por tristeza, quizás por buscar respuestas, por quererse alejar de todo. Entonces simplemente un día al azar dicen: yo me voy. Agarran sus mochilas, lo que entre, y se van en busca de aventura. En ese caso se podría ver al viajar como un camino de autodescubrimiento también, según como lo han planteado ustedes. Teniendo en cuenta que muchas veces viajar implica no tener los recursos para poder hacerlo, que salir del país incluso a veces se vuelve como imposible por el hecho de las restricciones que existen si es que no eres una persona con un trabajo estable o con un ingreso fijo o si no tienes bienes. Pero creo que existe en el ser humano esta necesidad de conocer más allá de lo que está acostumbrado a ver todos los días. En todo caso, el hecho de conocer una ciudad, así como el hecho de conocer una persona, creo yo que debería pasar por conocer lo bueno y lo malo de ella. Si es que un día hacemos un amigo y conocemos apenas sus cualidades, no lo conocemos en absoluto. Y el compartir con esta persona nos puede permitir saber lo peor y lo mejor de él o de ella. Y ahí sí sería haber hecho un viaje hacia esa persona, que sería mi metáfora para decir que conocer una ciudad es también entrar en sus lugares más humildes, en sus lugares más pobres, también ver de frente a los mendigos y a las prostitutas y a los niños lustrabotas, porque esa es una realidad que no podemos evitar ni olvidar, y si es que lo hacemos, estamos en realidad comprometiendo nuestro papel en la sociedad, que primero debe ser un papel crítico, y si es que evitamos ver las cosas que ocurren, estaríamos más bien jugando un papel individualista. A la gente no le agrada lo crudo, lo real. La gente no ve a Haití o a Siria como un destino turístico ideal. En Ecuador, comparando con uno de estos países, la realidad no es tan cruda. Pero como todo el mundo, hay cosas que no son tan agradables a la vista. Pero al fin y al cabo, esto es Ecuador, y esto es lo que somos. Somos los vagabundos, los niños, y esto es nuestra realidad, y pues, hay que vivirla. Exacto. Pues definitivamente sí es mucho más rentable lo que buscan hacer aquí, que es apartar ese tipo de vista no agradable, que en realidad solucionar este problema de fondo. Es que buscar soluciones inmediatas es tan rentable porque nos permite mantenernos cómodos en nuestro sillón, viendo que todo está bien. Tal vez es peligroso mostrar que las cosas están mal. Mostrar la cara, la cruda cara de la pobreza y de la mendicidad. Y entender que lanzar una moneda no es ayudar. Entender que se necesita un cambio radical de la sociedad, porque tal y como está, no funciona. Eso es peligroso. Eso no llama al turismo, pero llama a algo mucho más importante, que es la conciencia de la gente. Si la gente tuviera un poco más de conciencia, si nosotros, todos, pudiéramos generar un cambio desde los de abajo, entonces se podría estar haciendo algo bueno por la ciudad, por el país y por el mundo. Lo cual, obviamente, es muchísimo más costoso, más que económicamente, en cuestión de esfuerzos. Y además, terminaría afectando a aquellos que nos pintan el bonito paisaje de una ciudad sin problemas. No obstante, en este mismo espacio en el cual es difícil vivir, existen formas de no morir, porque quizá el hecho de conformarse con lo que ocurre no es la única forma de olvidar quiénes somos. Existen más formas, y de ello nos habla el poema de Marta Medeiros, Muere lentamente. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y sus remolinos de emoción, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho en su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Y como en este programa nos interesa contraponer ambas caras de la realidad, aquí está un poema un poquito más crudo, que se llama Descripción poética de la realidad, de Antonio Orihuela. La vida en el desierto de lo real. En la mesa, el pan envuelto en un periódico, en el que dice que somos libres. No hay futuro, solo la vana vida para lo mismo de ayer. Vías rápidas y cadáveres delante del televisor. En medio de las catástrofes, pero lejos de las tragedias. La vida vacía, perdida en lo virtual. Gritos en los anuncios y zumbidos de cámaras de seguridad. La vida enferma de capitalismo enfermo en la sociedad del malestar difuso. Maniquíes arrastrando carritos en la sección de ideologías terapéuticas. Tintineo de pastillas en el bolsillo, música de aeropuerto y cajas de supermercado, lectores de tarjetas y escáneres de seguridad. Voces metálicas en el contestador, espacios wifi, pantallas de plasma y corazones de plástico. El individuo y el narcisismo comiendo humanidad. Las relaciones de dominio y la crueldad comiendo humanidad. La mentira y el cinismo comiendo humanidad. La explotación y la indiferencia comiendo humanidad. Y el sálvese quien pueda, escupiendo los huesos del cuerpo social. Esas son las dos caras de la moneda. ¿Con cuál se queda usted, amigo oyente? Solamente usted puede decidirlo. En nuestro caso, ¿qué escogerían ustedes? ¿Viajar o hacer turismo? Yo me quedo con viajar, porque como ponías ese ejemplo, es como conocer una persona. Si no conoces el lado malo, no conocerás el lado bueno. Entonces no conocerás completamente. Además, pienso que viajar es más interesante porque no estás atada a un horario, no estás atado a una actividad consecuente que quizás tú no quieres hacer, pero como está programada, la tienes que hacer. Yo creo que me quedaría con ambos, porque bueno, creo que la vida no nos alcanzaría para recorrer todo el mundo y ver lo bueno y lo malo. Entonces, quizás sea un poco más práctico hacer turismo en lugares que no quieres profundizar tanto y en cambio hay otras personas que les interesa profundizar en otros lugares. Entonces, ambos tienen sus aspectos negativos y positivos. Depende de quiénes somos, de cuáles son nuestros intereses, de la función que queremos darle a nuestra vida. Pero en todo caso, creo que podemos estar de acuerdo en algo. Y es en que, a veces, marcharse de casa, dejar a los amigos e intentar volar un rato por sobre el resto o por debajo del resto o a su misma altura es algo que nos hace crecer. Y por eso les vamos a leer este poema de Gabriel García Márquez, que es el que inspiró el programa del día de hoy. Se llama Viajar. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando la copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Y de esta manera nos despedimos, agradeciéndoles su sintonía. Les esperamos el próximo jueves a las 9:30 por la 9:40 AM. Pueden escribirnos sus comentarios, dudas o sugerencias a nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Muchas gracias, amigos y amigas, por haber compartido este espacio con nosotros. Les esperamos la próxima semana, como siempre, compartiendo con ustedes poesía y literatura para volvernos cada vez un poquito más críticos. Hasta pronto, amigos y amigas. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La alegría del silencio.

Tiempo avanza, amigas y amigos, y estamos en las 11 de la mañana con 40 minutos. Hoy, jueves 26 de octubre, ya son los últimos días de este mes, y nuestro programa número 207 en lo que va del presente año. Les recordamos a ustedes, amigas y amigos, que tenemos algunos eventos a los que podemos asistir. Tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música nacional. Eddie López, el caballero de la música tradicional ecuatoriana, junto a la señora María Esther Bowen, Javier, el señor del bolero. Esto será el viernes 27 de octubre a las 20 horas en el Coliseo del Colegio María Eufrasia, en Agaspar de Villarroel y Los Chiris. Donación sugerida $15. Igualmente les recordamos a ustedes, amigas, amigos, pues que hasta el 29 de octubre, en Quito, en Machachi y el Coca, habrá este encuentro, ¿no? La Alegría del Silencio, que es un séptimo encuentro internacional de mimo y teatro gestual. En el Teatro Capitol, la sala de Metro Aguilera Malta, la Plaza de la República, Teatros Carlos Brito, Benítez y el Museo del Maco. Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. Hidrofugia, Laura Jiménez Producciones, El Mimo, El Tiempo, Neum por la Arte, Humor y Vida, La Buena Compañía, Fe y Alegría, Acción Social y Trompos y Garabatos están agrupados en esta Alegría del Silencio en su séptimo encuentro internacional de teatro gestual. Igualmente queremos recordar a ustedes que para el día de mañana tenemos una cita, ¿sí? El día sábado, mañana todavía estamos acá, viernes, tenemos una cita con tenemos un compromiso con Aldeas Infantiles SOS Ecuador. Tengo en mis manos la revista Aldeas, que es una revista que se la distribuye entre las personas que hacen aportes voluntarios para estas aldeas. Nos dicen, queremos hablar de familia, ¿no? Y que nos suene familiar a todos y todos. Desarrollamos la primera plataforma virtual de padrinazgo internacional. Nuestro trabajo en 6 provincias del país. La campaña, que se acabará el día sábado, precisamente tiene que ver por el derecho a vivir en familia. Por otro lado, amigas, amigos, cuando hablamos que de querer hablar de familia y que nos suene esto familiar a todos, a todas. Bueno, tiene que ver con esta campaña que se hizo con los peluches, ¿no? Los peluches que han acompañado a los niños y niñas y pues que se levantan por sus derechos. En el Ecuador miles de niños y niñas, adolescentes, no viven con su familia. ¿Queremos nosotros cambiar esta realidad? Pues esa es la pregunta que nos hacemos y se hace esta campaña, quiero vivir con mi familia. Y Aldeas Infantiles SOS Ecuador, con el fin de motivar a todos, a todas, a tomar conciencia sobre el derecho de la niñez y adolescencia a vivir y ser protegidos por sus familias, convocan a la sociedad civil, como corresponde, el cuidado de estas niñas y los niños que se encuentran en situación de riesgo por razones como violencia intrafamiliar, violencia de género, pobreza, situación de calle, abuso sexual infantil y consumo de drogas, entre otros. Martina se levanta todos los días con miedo. Su familia es quien la cuidaba siempre y ahora está lejos de ella. Es uno de los testimonios, amigas, amigos, que cuenta la campaña a través del plantón de los peluches. Soy la voz de niños y niñas, actividad en espacios públicos que se realiza desde julio a octubre en las 6 ciudades, donde tenemos nuestro programa Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Ibarra, Esmeraldas y Cuenca. Por favor, vamos a apoyar a esta campaña ¿no? Esta campaña Quiero Vivir con Mi Familia a favor de los niños menos favorecidos, de los niños más necesitados de nuestro país. Esto concluye el día sábado, como ya lo hemos dicho. Miren, en el Ecuador existen el 25% de las niñas, de los niños, de los adolescentes, sufre maltrato psicológico. Y como lo habíamos dicho ya en algunas ocasiones acá, Gabriel, pues no se trata solamente de asustarnos, de escandalizarnos cuando hay estas denuncias que realmente, me van a disculpar el término, nos repugna, nos aterroriza esta tanta denuncia de niños, de adolescentes agredidos en su realmente en su integridad, ¿no? Niños que han sido abusados sexualmente. Esto tiene una implicación mayor, tiene una implicación, diríamos popularmente, es doble pecado cuando quienes son violadores de estos niños son sus maestros. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué clase de personas son quienes pueden ser maestros hoy por hoy? Hay que poner un ojo a eso, ¿no? Pero por otro lado también está la reflexión para los padres, para los abuelos, para los tíos. Porque también sí se da el caso de que vaya el niño a la escuela y allá, ¿no? La profesora, la rectora, todos ellos que se encarguen de mi hijo o de mi hija. No, no, no. O sea, usted tiene toda la obligación de ir a la escuela. Y de ir a la escuela cuando menos pienses, la profesora, la rectora. No vaya cuando su hijo tiene problemas. Vaya de cuando en cuando. Como dicen los chicos ahora, caiga ahí en la escuela, cáigales. Cáigales y mire usted con sus propios ojos qué pasa con sus chicos. Enséñeles a sus chicos en la casa que nadie puede tocar su cuerpo. Que nadie está autorizado para ello, que su cuerpo es respetable, que merece todo el respeto del mundo. Ya dejémonos de ponernos rojitos para no hablar de estas cosas. ¡No! Hablémonos. Nada de que pajarito, no, es el pene del niño, es la vagina de la niña. O sea, hablemos con propiedad, eduquémonos más. Miren, 2017 y es hora todavía en la que no podemos hablar de cosas sexuales como un gran mito, ¿no? Así es, Bachita. En efecto, pues, la entrevista del día de hoy, pues, también refleja una de las realidades que viven nuestros niños y niñas y adolescentes en el país. Solo saber que existe organizaciones que se dedican solamente a esto, pues, refleja toda una realidad que quizás desconocemos. Yo la otra vez veía a altas horas de la noche en la Ecovía un par de niños trabajando, cantando en los buses, pero el niño menor, ¿qué será? ¿Unos 3 años? ¡Qué barbaridad! 4 años, no podía ni caminar. El niño mayor de unos 7, 8 años, y ya, solitos, tipo 9 de la noche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esas cosas? Entonces, en efecto, vemos otra realidad. El que no quiera ver, creo que está ciego realmente. Hay una realidad subterránea. Digo, ciertas personas salen a partir de las 10, 11, 12 de la noche. Y es lamentable ver que también en ese tipo de personas hay niños. Así trabajando es. A esa hora, por ejemplo. Hemos podido ver también, como tú señalas, Gabriel, niños vendiendo ramos de flores, por ejemplo, ¿no? O los típicos del chupetito y eso. Pero ese es apenas un sector de los niños que están en condiciones de abandono, ¿no? Eso, y no se diga pues lo que pasa dentro de los hogares ya. Es decir, se ha demostrado estadísticamente que los abusos se dan dentro de las mismas familias, es decir, que bien podrían ser los padres, los hermanos mayores, bien podrían ser los tíos, las tías. Se han demostrado que son personas cercanas a los niños, ¿sí? Pero lamentablemente los hogares están en situación de vulnerabilidad por ciertos factores. Podría ser el alcoholismo, la pobreza, qué sé yo. Hay otras causales también. En ese sentido, pues, la escuela, no se diga, ¿no? Ya hemos visto, esto es como, yo digo, la punta del iceberg, porque es la punta del iceberg. Y lo que yo quería reflexionar en torno a eso es, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se, en este mundo, ¿no? Así es. ¿Qué se puede hacer? Gabriel, yo quiero adicionar a lo que tú acabas de decir con tanta razón. Sí, ¿qué pasa si es que ahora, por ejemplo, comencemos por algo, ¿no? Ustedes son gente joven, todas las personas que estamos aquí, tanto Paola, Panchito, está acá, Fernanda y todos. ¿Qué pasa cuando subimos a los buses, por ejemplo? ¿Está bien que cedamos el puesto a los viejitos? Claro que está bien. A las señoras embarazadas, por supuesto que está bien. Oigan, ¿y por qué no a los niños? ¿Ustedes se han dado cuenta que en los buses no cedemos puesto a los niños? Pero en muchos casos les levantan a los niños para sentarse gente que sí puede pues estar de pie hasta llegar a su casa, ¿no? Realmente es un tema cultural, ¿no? O sea, un problema social. Pero comenzamos por algo, ¿no? Porque yo ya veo últimamente, y me da mucho dolor, que la gente ya no cede el asiento ni a las embarazadas. He visto, pero viejitas que ya están así que ya no se pueden ni sostener y la gente no le cede el asiento, o sea, se hacen los que no ven, se hacen los dormidos, miran un libro, miran el celular y no, o sea, para nada. Entonces, o sea, si no son capaces de hacer algo tan básico por una persona que lo necesita, o sea, mucho menos piensan en los niños, que también lo necesitan. Señora, señor, ustedes chicos, hagamos una gran campaña, cedamos el puesto a nuestros niños, a nuestras niñas. Recuperemos los valores. No, recuperemos nuestros valores, recuperemos el respeto que merecen nuestros niños. Mucha gente cree que porque es niño no merece respeto. Todo lo contrario, por favor. Todo lo contrario. No nos vamos a cansar en este espacio de hablar de valores, de respetos, de hablar del amor, ¿no? De hablar de los sueños, de hablar de cuentos, de literatura, ¿no? Y decir, basta, basta agresiones, basta el abuso. Señora, señor, ustedes chicos, si ahorita mismo, ahora mismo, son víctimas de un abuso, de un maltrato, denúncielo. Ah, no, lo que pasa es que es mi jefe. Qué pena, vean, una pena enorme, denúncielo a su jefe. Sí, caramba, mi marido, pero es tan bueno, pero solo me pega cuando toma. No, no, señora. Corte esa red de agresión, de violencia. Al revés, señor, usted. Lo que pasa es que soy hombre y me da vergüenza denunciarle que mi mujer me da palizas todos los días. Denúncielo. Esta no es cuestión de grandes, de viejos, de hombres, de mujeres. Es cuestión de seres humanos. Y ese Panchito allá dice, denúncielo, sí. En cualquier tono, pero basta de agresión. Hemos hablado algunos minutos sobre esto y a ratos nos exaltamos un poco porque sí, es un tema que debe llamarnos a la reflexión. Tenemos ya para un tema más, solamente querer decir a Pao, gracias Pao, gracias tu trabajo que cada vez es mejor y eso nos anima, te felicitamos. Y bueno... Pao también tiene una denuncia, le dieron un cuadernazo el día de hoy. Pao, querida, mil gracias nuevamente. Panchito Viracocha, un abrazo y por supuesto, Gabriel, esto es lo nuestro y nos sentimos felices. Hasta el día de mañana, gracias. Fernanda, muchísimas gracias igual por participar en esta jornada. Nos despedimos, ¿no? Sí, bueno, nos despedimos y conmigo será hasta el día lunes, pero mañana hay más de La Rayuela. Por supuesto, desde las 9 hasta 12 del mediodía. Acompáñenos, tenemos más cosas buenas para usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios para buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. tenemos la misma sed, con distinto paladar. Y tú, aquí, y yo, allá, y yo, aquí, y tú, allá. Coordenada no, es lo único que va girando. Si caminamos al revés, nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse, il te cherche, tu penses. Adore tes bons yeux, avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe cada vez que tú caminas. Y tú, aquí, yo, allá, y yo, aquí, y tú, allá. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.